Bueno, contanos sobre la actividad que se va a estar desarrollando mañana. Sí, mañana de 10 a 12, ahí en Brown 188, para los que somos de Viedma sabemos que es el ex Consejo Deliberante hoy en el área de desarrollo económico. Vamos a llevar a cabo una actividad que tiene que ver con la continuidad del año pasado y lo que venimos trabajando prácticamente desde que se creó el área hace 6 años, el área de derechos humanos, ¿no?, de la municipalidad. Y también desde aquella época que venimos trabajando con Ricardo Rivas, que es un abogado, una persona, es uno de los primeros mediadores a nivel nacional, es una persona que tiene un currículum que no lo voy a nombrar porque si no me quedo sin el tiempo para hablar de la actividad. Porque la verdad que viene siendo un trabajo, viene siendo un trabajo increíble en el país. Y también con el licenciado Miguel Núñez. La actividad lleva el nombre de Derechos Humanos, Mediación Penal Juvenil y Justicia Restaurativa. Es bastante complejo, es un montón, yo dejo por ahí para que algunas palabras las diga Ricardo. Así que esperamos, ya se inscribió un montón de personas, esperamos que el que no se inscribió, que se sume igual mañana a las 10 de la mañana al lugar. Para poder profundizar en estas temáticas, los que se inscribieron hasta ahora son operadores, profesionales, funcionarios y funcionarias que abordan la temática, los diferentes poderes del Estado. Y bueno, pues esperamos mañana ahí y bueno, jornadas que van a continuar en 2 o 3 oportunidades este año, ¿no? Más adelante. Ricardo. Bueno, ¿qué característica va a tener esa charla o esa actividad? Creo que lo más importante es que podamos compartir. Nosotros podemos transmitirle toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, pero también es bueno poder escuchar cómo se está trabajando, cómo se quiere seguir dentro del espacio del Poder Judicial en la provincia de Río Negro. Y en ese sentido, nosotros fuimos el primer programa de mediación penal que tuvo el país, que se llevó adelante en la provincia de Neuquén, y creo que podemos aportar desde ese lugar. Justamente el título del trabajo que vamos a presentar es Derechos Humanos, Mediación Penal Juvenil y Justicia Restaurativa. Y esto tiene un porqué, porque nosotros enmarcamos toda esta tarea dentro de los valores de los derechos humanos, donde cada persona tiene que ser tratada humanamente, donde todos tenemos que tener oportunidades, y donde hay que respetar la multiplicidad de voces. Cualquier política pública o cualquier conducta humana, con cualquier tipo de convivencia, sea en el hogar, sea con vecinos, sea entre una comunidad educativa, siempre debe primar lo humano. Lo humano tiene que estar por encima de todo. Y cuando en esas relaciones se daña o se afecta a un ser humano, hay que revisar esas conductas y tratar de modificarlas rápidamente. Por otro lado, si nosotros como comunidad, cualquiera sea pequeña o toda la comunidad municipal o provincial o nacional, no nos damos oportunidades, evidentemente las consecuencias para esa comunidad seguramente en algún momento se van a ver, porque no puede existir una convivencia sana si no hay oportunidades para todos. Y lo que también se aprende en el espacio de la mediación es que cada uno de nosotros tiene una verdad que no es absoluta. Y esa verdad compartida puede llevarnos a crecer juntos. Y entonces también hay que apostar a que el crecimiento sea en conjunto y no de algunos grupos y de otros no. Y en ese sentido, si nosotros hablamos de una mejor calidad de convivencia, seguramente lo que está subyaciendo, y no lo decimos abiertamente, pero es así, estamos apostando a una mejor construcción de la gobernabilidad. Porque hoy lo que nosotros sentimos es que cuando una persona gana una elección, no en todos los casos, pero en muchos casos, dice yo gané y ahora hago lo que quiero. No se hace lo que se quiere. Se hace lo que la comunidad necesita, lo que la comunidad busca, en definitiva, y que buscamos todos cuando se dictó la primera constitución y las distintas modificaciones. El bien común, ese es el objetivo de un Estado. Y si no hay bien común, no hay un Estado sano. ¿De qué se habla cuando se habla de justicia restaurativa? La justicia restaurativa puede que no haya una mediación, pero sí hay un trabajo comunitario que tiene que ver con que una situación que puede ser considerada un delito, puede ser un efecto o una manifestación de algo que está subyacente y que desconocemos, y que justamente al trabajar con el otro pueden aparecer, que puede ser desde problemas de salud, que pueden ser adicciones o cualquier problema de esas características, puede tener que ver con otros problemas de salud que no tengan que ver con las adicciones, puede tener que ver con un problema dentro del sistema educativo, un niño expulsado, un joven expulsado del sistema, por qué fue expulsado, cómo se lo ayuda a reintegrarse a ese sistema, puede tener que ver con algún problema social que desconocemos y que también es necesario resolver. Entonces es un trabajo mucho más integral, donde lo que se busca es que ese ser humano pueda ser realmente visto como tal y a su vez que tenga oportunidades para salir de esas situaciones no queridas, y que además la comunidad necesita trabajar para que todos tengamos esas oportunidades. Esto va en contra de lo que desde el Gobierno Nacional principalmente se está promulgando o poniendo en discusión, que tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad de las personas. En realidad esto es mucho más profundo, ¿sí? Creo que no se resuelve un problema castigando. Y lo vemos también porque este trabajo que nosotros hacemos lo hacemos también en las escuelas, en las comunidades educativas. Y lo que hemos visto, y lo han visto los alumnos, y han visto los directivos de las escuelas, y han visto los papás, que a veces lo que un niño necesita es la escucha, la posibilidad de ser visibilizado. Y cuando es visibilizado, cuando es respetado, cuando se le han dado oportunidades, ese niño se integra. Y ese niño que en un momento recibió la calificación de niño problema se convierte en un líder positivo a partir de todas estas experiencias. Y quiero decir algo que hoy hablaba justamente con autoridades de acá de la provincia. Lo que hemos visto nosotros es que en estos casos que se ha trabajado desde este lugar no ha habido nunca reincidencias, y se está viendo ahora a nivel nacional que también es así. ¿Por qué? Porque ese niño y ese joven tuvieron la oportunidad de, acompañado de su padre, de revisar determinadas conductas, de pedir ayuda, porque a veces los niños y los jóvenes están en grupos que no quieren estar, pero no saben cómo salirse, y esos grupos lo van llevando por caminos no queridos. Entonces creo que es fundamental dar esas oportunidades, y en ese sentido es este trabajo. Y también, también justamente nos parece que ya tenemos que entender, porque la historia, porque la sociedad, por la mirada que uno tiene que tener continuamente, es que la solución no es una mirada solamente punitiva, y estoy hablando de todo. Claramente no estamos de acuerdo con la baja edad de imputabilidad, y tampoco estamos de acuerdo con la hipocresía de cada vez que hablamos de algunos delitos lo cometen los jóvenes y los niños, porque muchos lo hacemos con la impunidad de que además tenemos respecto a la información, que sabemos que la información y las estadísticas que existen no responden para nada a que cometen delitos y caemos la mirada sobre los niños y los adolescentes. Primero, decir eso directamente, que la mirada no puede ser punitiva únicamente, que ya también lo tenemos que darnos cuenta, que la mirada tiene que ser integral, que tenemos que no podemos castigar lo que de alguna manera con algunas políticas públicas generamos también. Tenemos que hablar del acceso en igualdad de oportunidades de los derechos humanos. Entonces creo que tenemos que hablar de un montón de cuestiones. Y en esto y en Río Negro tenemos que hablar de que existe, sabemos que existe la reforma del Código Penal, qué tipo de sistema tenemos. ¿Dónde está el proyecto de ley respecto del sistema penal juvenil y que está ahora en la legislatura? ¿En qué instancia se encuentra? ¿Cómo va a salir ese proyecto? ¿No? ¿Se va a crear un sistema específico y especializado respondiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, por ejemplo? ¿O vamos a capacitar lo que existe para que además hagamos se haga otro trabajo? Entonces me parece que hay un montón de preguntas que nosotros todos tenemos que saber, todos tenemos que interiorizarnos, porque nos atraviesa todo. Eso también de decir, no sé, la verdad que mi hijo va a la escuela, está todo bien con mi hijo, y mi vecinito también, y mi sobrino, sino decir, a ver, ¿qué nos pasa como sociedad también? Y romper, o por lo menos empezar a sanar, al revés, ese tejido roto social y familiar. Si no, me parece que es muy difícil avanzar.